Muchísimas gracias. ¡Que viva Venezuela! ¡Vamos allá! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva todo! ¡Vámonos a gozar! A la mujer hay que castigarla, pero con mucho cariño, muchos besos. Vamos a y con amor, sí señor. ¡Vamos allá! De nuestro corazón, mátate la ilusión de ese sincero amor. Por eso te digo que yo no sé por qué te quise. No sé, no sé, no sé por qué te quiero. No sé por qué te extraño todavía. Si tú no me querías y nunca me querrás. Si tú no me querías y nunca me querrás. Ahora yo estoy. Arrepentida y amargada por dentro, despreciando la vida, sufriendo como yo, despreciando la vida, sufriendo como yo. Castígala, por eso castígala. Comer pabellón ahora. Oh, no.